pueda comprender. Hace arrancar el día con buena música. Estamos comenzando el Café Mañanero. Felices Pascuas para todos. Lo estamos haciendo precisamente con la música que identifica esta linda época en el Caribe y gran parte del continente americano. Escuchamos el álbum Asalto Navideño. Estamos recordando, porque precisamente estas fechas nos llevan a recordar. Además, nos transportan inmediatamente al otro lado del Atlántico. Para nosotros, los inmigrantes, se trata de algo muy especial. Es una forma de reconectarnos con nuestro punto de origen. Por tal motivo, le estamos enviando un cordial saludo a todas las personas migrantes que se encuentran radicadas en España y que nos siguen día a día, que se informan, que se entretienen. Y esa misión, justamente, ya la estamos planeando para el próximo año, para continuar firmes aquí en el Café Mañanero, un espacio que es un placer compartirlo. Comenzamos el programa escuchando entonces al maestro Willy Colón y con la buena noticia de que va a llevar justamente este repertorio, este álbum que vio la luz por allá en la década del 70. Lo va a compartir con sus paisanos puertorriqueños el próximo 15 de enero. Va a hacer un homenaje a este álbum. Fantástico. Asalto Navideño. Canciones alusivas a la Navidad o al fin de año. Feliz día, arrancamos el programa dando cuenta del tiempo. Temperaturas agradables, 9 grados centígrados para comenzar. La máxima para hoy, 19. En todo caso, en la jornada anterior me quedé corto en aproximadamente unos 5 grados. Pero era lo que me informaba la Agencia Estatal de Meteorología y me remito aquí a la información oficial, ¿no? En todo caso, también puede variar. Es una aproximación. En la jornada anterior alcanzamos los 20 grados centígrados en el Mediterráneo. Y para hoy está previsto que tengamos una jornada similar. Miércoles, con cielo totalmente despejado. De igual forma, les informamos acerca de los indicadores económicos. La bolsa, atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Continúa la moneda europea recuperándose frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.88. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.270 puntos. Se mantiene también. Compartimos un titular en materia de economía. Transporte, comida. Así son las medidas y ayudas en que ha aprobado el gobierno. Un paquete de ayudas muy interesante. Un cheque de 200 euros. O la prórroga de desahucios también se ha acordado. A propósito de esta noticia, la estaremos ampliando en el transcurso de nuestro programa. Es sin duda alguna la noticia del día, el paquete de ayudas anunciado por parte del gobierno, el presidente Pedro Sánchez. Y por otra parte, también destacamos que el Consejo General del Poder Judicial ha elegido a César Tolosa y María Luisa Segoviano, magistrados del Tribunal Constitucional por unanimidad, y cierra así la crisis. Y en lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que el gobierno ha anunciado que destinará casi 2 millones de euros para mejorar las instalaciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, conocido también como CATE, ubicado en el puerto de Cartagena, esto en Murcia. Según un comunicado publicado tras el Consejo de Ministros este martes. Levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico. El Supremo de los Estados Unidos mantiene el título 42, la norma que permite deportar migrantes en caliente. La decisión del alto tribunal es un revés para la política migratoria del actual presidente Joe Biden y da la razón a los 19 estados que habían pedido que no se derogara. A todo esto hay que añadir, ya continuando con más noticias de América Latina, que tienen que ver también con España, porque precisamente el gobierno español ha nombrado embajador en Venezuela después de 2 años. ¿Qué significa todo esto? Lo vamos a estar analizando en el monólogo de actualidad. Y en lo que tiene que ver con los deportes, todo listo para el reinicio de la Liga Española de Fútbol. La programación en Latino Deportes, recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa. A todo esto hay que añadir una polémica. El agente del jugador francés Karim Benzema aseguró que podía jugar el Mundial desde octavos. Karim De Hariri ha publicado un video donde demuestra que la lesión de Benzema solo le obligaba a perderse la fase de grupos. ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?, se pregunta el agente del jugador, sin citar a Deschamps, el entrenador francés. De nuevo, la polémica está servida. Le faltó en la final a Benzema, a la selección francesa. Ese es un interrogante que queda desde luego, ¿no? Porque Karim Benzema es el mejor jugador de Europa, ¿no? Lo demostró este año con el Balón de Oro. De manera que ahí tenemos para comentar en nuestras redes sociales. De nuevo, Karim Benzema genera polémica en su selección. Así comenzamos nuestro espacio El Café Mañanero, recordándoles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Por supuesto, estamos en nuestra página web latinosfm.es, en la aplicación. Les invitamos justamente a descargar la aplicación, es la mejor forma de seguirnos. Y también, como no, en Valencia y Castellón a través del 107.9, en Alicante 93.7, en Benidorm 96.7, en Elche 88.8. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Felices fiestas. Y seguimos dando cuenta del saludo navideño en el día de hoy, ese repertorio de Asalto Navideño con el gran Willy Colón y el inolvidable Héctor Lavoe. ¡Feliz mañana! Gracias por seguirnos. Latinos FM. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Café Mañanero y el monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día y que tienen que ver con la sociedad. Mirando los periódicos más importantes de España, al igual que los demás medios de comunicación, hoy traen en portada las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo va a donar 200 euros a 4,3 millones de familias con rentas de hasta 27 mil euros. Se tratan de ayudas muy significativas en estos momentos de inflación. Insisto, el Ejecutivo dará 200 euros a 4,3 millones de familias de renta baja y mantiene el aumento del 15%. Por otra parte, encontramos otras decisiones en que van a impactar, generalmente van a dar mucho de qué hablar en el día de hoy, porque si bien es cierto son alivios para sobre todo esas familias que le han estado pasando mal con las circunstancias económicas que estamos atravesando, bueno, refleja desde luego un momento muy crucial de cara a lo que viene en 2023. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Disculpas a nuestros oyentes, estamos tratando de superar un inconveniente técnico para continuar con el monólogo de actualidad. Gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos. Aquí está nuestra mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. Empezamos destacando que hay nuevas medidas para proteger a las familias ante la escalada de precios. Eso es lo que ha anunciado el gobierno. Se elimina el IVA en todos los alimentos de primera necesidad y se rebaja del 10 al 5% para el aceite y la pasta. Y además está esa ayuda con 200 euros a más de 4 millones de familias. Lo anunciaba el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Alivios que se empezarán a aplicar a partir del mes de enero, desde el primero de enero exactamente. ¿Qué es lo que hemos aprobado? En primer lugar, ante la persistencia de la inflación, especialmente en los productos agroalimentarios, el gobierno ha aprobado varias medidas destinadas a aliviar a las familias ante dichas subidas. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA, y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Por tanto, del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% en aceite y la pasta. En segundo lugar, aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos. Y por último, establecemos una línea de ayudas directas a los agricultores en compensación con el incremento de los costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes. Siguiendo precisamente el hilo de estas medidas, cabe destacar que la ayuda de 20 céntimos para el combustible dejará de ser universal y se aplicará únicamente a los sectores directamente afectados. Estamos hablando de transportistas, navieras, pescadores y agricultores. Por otra parte, el Ejecutivo introduce una congelación de los precios del alquiler durante 6 meses para la prórroga de los contratos que expiren antes del 30 de julio de 2023. Además, también se prorroga el límite al 2% para la actualización de los alquileres. Bueno, es el paquete de ayudas que ha anunciado el gobierno para contrarrestar la inflación y los altos precios. Sienta muy bien. Por otra parte, encontramos en el contexto de la actualidad también la noticia del día que tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Resulta que el consejero general del Poder Judicial ha acordado por unanimidad designar magistrados del Tribunal Constitucional a César Tolosa y María Luisa Segoviano en el pleno celebrado este martes. Un paso importante para desbloquear su renovación y que España recupere la normalidad institucional. ¿Qué pasa con esta elección? Cuando sean sustituidos los 4 magistrados del Constitucional que tienen el mandato caducado y los nuevos tomen posesión, el tribunal pasará a contar con una mayoría progresista después de 9 años de mayoría conservadora. Esos son los cambios. Ahora bien, ¿cómo incidirán en los resultados electorales del próximo año cuando tendremos generales? Justamente los electores, los ciudadanos, tienen la última palabra. Sí. Con estas decisiones, Pedro Sánchez se está jugando su reelección. Ahora también el tema de las decisiones que tomó a nivel político con la sedición, la rebaja de penas y que abre la puerta también para que los independentistas hagan anuncios de llevar a cabo aquel referéndum independentista. También seguramente impactará, ¿no? En todo caso, es una por otra, como se dice en el lenguaje popular. Una por otra. El presidente Sánchez, sobre este particular, decía que, o contestaba, mejor dicho, a Pere Aragonés, diciéndole que podría decir lo que quería. Recordemos, se trata del presidente de la Generalidad de Cataluña, que el referéndum de autodeterminación que esta semana marcó el presidente, o president, como se le dice en catalán, como objetivo para este año, que entra en su discurso institucional de Navidad, no se va a producir, y que estos son debates pasados, ya que, ha reiterado, no cabe en la Constitución, como no cabe en ninguna otra constitución del mundo. No sé si con esto, pues, logra calmar las inquietudes, las polémicas que se están generando con el tema de la sedición, ¿no? Por otra parte, destacamos, a propósito del gobierno español, ha decidido nombrar embajador en Venezuela. 2 años después, recordemos, que se retirara, ¿no? Concretamente, este martes se aprobó el nombramiento de Ramón Santos Martínez como nuevo embajador en Venezuela, un cargo que quedó vacío después de la salida de Jesús Silva, recordemos, en 2020, cuando el Ejecutivo optó por rebajar la relación a nivel de encargado de negocios como muestra de disconformidad con la situación en el país. De este modo, entonces, el Ejecutivo, sí, suaviza su posición respecto a Venezuela. Y es que el Consejo de Ministros ha ascendido al actual encargado de negocios en Venezuela. Eso es sencillamente lo que ha pasado, ¿no? El encargado de negocios se ha convertido en embajador. Pero la decisión de fondo es que se necesitaba ese cargo. Y de esta forma España sigue la línea de Colombia. Se ha anunciado que Uruguay también, ya Lula da Silva, que va a tomar el poder este 1 de enero, va a nombrar embajador en Venezuela y a normalizar las relaciones. La pregunta que nos hacemos con todo esto es si se está normalizando también la dictadura en Venezuela, como ya pasó con Cuba, ¿no? Sí, el mundo se ha resignado, la comunidad internacional prácticamente se ha resignado con el caso de Venezuela. ¿Se perdió la batalla con Maduro? Lo cierto es que la oposición tiene mucha culpa de esto, la oposición venezolana. Porque no ha estado a la altura. Es una pena decirlo. Se ha perdido probablemente una oportunidad. Y no porque se le pidiera a la oposición que se hiciera con el poder. Porque Maduro, al fin y al cabo, es un dictador y tiene el control de las fuerzas de seguridad. Y quien tiene el control de las fuerzas de seguridad, pues tiene el mando del país. Las decisiones que han ido tomando desde la oposición han sido totalmente erráticas. Y podemos decir a estas alturas que han defraudado no solamente a los venezolanos, sino a la comunidad internacional que les ha estado apoyando. Ayer justamente dábamos cuenta de cómo gran parte de la oposición decidía sacar del poder a Juan Guaidó, la única luz de democracia que quedaba o que queda en aquel país. ¿Hasta cuándo estará Maduro en el poder? Hay veces cuando oscurece es porque va a amanecer, dice aquel viejo refrán. En este espacio les he dicho mil veces que no soy ni optimista ni pesimista. Aquí buscamos la verdad de las cosas.

Escuchamos a Los Gigantes del Vallenato, pero con la voz de Ever Vargas, ese éxito que hizo popular Paro de mi Corazón. Debo decirles que Ever Vargas estará el próximo 10 de febrero en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Trae todas estas canciones románticas. Así que, atención, quienes se aprestan a celebrar San Valentín, aquí tienen al artista que precisamente le estará cantando a todos los corazones. 10 de diciembre, sala Noches de Bohemia, en Valencia. Ever Vargas, con todo su romanticismo, con todo su sentimiento vallenato. A propósito, hay muchas reservas para este gran espectáculo, pinta muy bien. Arrancaremos el año en firme con buen vallenato, el de Ever Vargas. Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada a la agenda del Parlamento Europeo. Los eurodiputados van a elaborar propuestas para el nuevo pacto sobre migración y asilo de la Comisión tras el acuerdo sobre una hoja de ruta conjunta en materia de migración y asilo alcanzado en septiembre de este año entre el Parlamento y el Consejo. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Fui feliz junto a él. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el restablecimiento de relaciones diplomáticas de España con el gobierno venezolano. Y es que en el día de ayer, el gobierno español aprobó el nombramiento de Ramón Santos Martínez como nuevo embajador en Venezuela, un cargo que, recordemos, había quedado vacío después de la salida de Jesús Silva en el año 2020, y cuando el Ejecutivo decidió rebajar la relación únicamente a nivel de encargado de negocios como muestra de su disconformidad con la situación en el país caribeño. Y de este modo, en el día de ayer, el Consejo de Ministros ha ascendido al actual encargado de negocios en Venezuela, un puesto que ocupa desde noviembre de 2021 a la categoría de embajador y se convertirá así en el máximo representante de España en dicho país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta decisión que ha tomado el Consejo de Ministros español está demostrando que no solamente restablece las relaciones diplomáticas con Venezuela, sino quizá está aceptando el gobierno de Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿con esta decisión por parte del gobierno español no está poniendo contra las cuerdas a la oposición venezolana que pretende todavía luchar contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro? Tema político del día. Comentario a renglón seguido de el tema político del día de Adolfo Jiménez del Río. No es que el gobierno de Pedro Sánchez esté dándole un visto bueno a el régimen de Nicolás Maduro, sino que hay una población de por medio, el mismo pueblo venezolano. En Venezuela, a pesar de las circunstancias políticas, económicas, sociales, a pesar de todo ese deterioro que ha sufrido el país, el Estado, aún se encuentran cerca de 200.000 españoles. Por otra parte, hay una inmigración muy fuerte en España de venezolanos y se requiere de unas relaciones diplomáticas. El encargado de negocios no es suficiente, se queda corto. Por eso, muchos estados se ven en la obligación de poner en marcha, de por lo menos mantener las relaciones con aquel país. No es un voto de confianza, sino que simplemente a estos gobiernos, como el de España, le toca taparse la nariz y entablar de alguna forma relaciones con el régimen chavista. Y por otra parte, como quiera que la oposición tampoco ha estado a la altura de las circunstancias, no queda otra cosa. Ya este punto lo analizábamos en nuestro monólogo de actualidad desde otro punto de vista, otros aspectos. Pero es que no queda otra cosa. ¿Quién es la oposición hoy en día en Venezuela? ¿Qué pasa con los españoles que se encuentran en Venezuela? ¿Qué pasa con los venezolanos que se encuentran en España y que de alguna forma requieren también unas relaciones en las mínimas condiciones? Porque necesitan un pasaporte venezolano para viajar. Se requiere todavía de muchos trámites y también empresas. Es mucho lo que hay en juego, de manera que este restablecimiento de alguna forma de las relaciones del nombramiento simplemente del embajador busca paliar la situación, pero no es un aval al gobierno de Nicolás Maduro. Seguimos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué tenemos en el calendario? Ya está por aquí con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos nuestros oyentes. A esta hora, en este miércoles 28 de diciembre, se conmemora, como bien sabemos, el Día de los Santos Inocentes. A su vez, hay una particularidad. El día de hoy es el Día Internacional de los Días Mundiales. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos el cumpleaños número 88 de la reconocida actriz Maggie Smith, al igual que el galardonado Denzel Washington, nació un día como hoy hace ya 68 años. Esto es lo más resaltante que se encuentra el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos, con el calendario. Recuerden lo que se conmemora. Lógicamente, hay mucho más para celebrar, para conmemorar, pero la lista es larga, Carlos. Cada día tenemos justamente una larga lista donde hay que elegir lo más resaltante, como por ejemplo, que justamente hoy es el Día de los Días Mundiales, un día que surge ya que justamente el objetivo es rendir homenaje a todas las personas, asociaciones, organismos internacionales, entidades y distintas marcas que proponen cada año las distintas iniciativas para declarar cuál es un día mundial y por qué debería celebrarse un día internacional de algo. ¿Seguro que esto no es una inocentada? ¿Podría ser? Bueno, pues que hay un día para los días, ¿eh? Los días mundiales en este caso, porque también hay días nacionales, días internacionales, en fin. En todo caso, un feliz día de los santos inocentes. Sí, también está muy en el idioma español. Recordemos que sí. Está como esta mala traducción, ya que en Estados Unidos existe justamente el Día de las Bromas, que es el primero de abril, el April Fool, que es un juego justamente entre el Día de los Tontos. En español declaramos el Día de los Inocentes como el 28 de diciembre, pero con un mal término. El Día de los Santos Inocentes, que es el verdadero nombre, se conmemora justamente el momento en el que el rey Herodes, quien en un afán por encontrar al niño profeta Jesús de Nazaret, honra la memoria este día de todos los niños que murieron en el momento en el que se llevó a cabo la caza de Jesucristo, el 28 de diciembre, pero justamente el día en la traducción se ha perdido y se ha acostumbrado a gastarse bromas el día de hoy en habla hispana como si fuera un gran día de las bromas y de los inocentes, por lo que es un día que hay que estar muy particularmente pendiente de las noticias. No se crean todo lo que lean hoy, revisen muy bien esas fuentes, ya que más de uno podría resultar con alguna broma o un chascarrillo el día de hoy. Ya están advertidos. El calendario en el Café Mañanero, uno de los segmentos clásicos de este espacio. Okay.

Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae música navideña. Continúa con los especiales de Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. Voy ahora con una historia como personal para la siguiente canción, que la hace un gran maestro, Rolf Johnson de Earth, Wind & Fire. Y pues la canción es una canción divina con toda la clase de músico como él y con una gran cantante, Syeda Garrett, que pues es una cantante compositora importantísima, famosa por sus colaboraciones con gente como Quincy Jones, Michael Jackson. Y aquí están Rolf Johnson, Syeda Garrett, con esto que es Have a Very Merry Christmas. Ten mucha feliz Navidad. FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos.